24 de diciembre, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 67 al 79. Entonces Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente: Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa alianza, del juramento que hizo a nuestro padre Abraham, de concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, los sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada durante toda nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para hacer conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del sol naciente para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó en Israel. Palabra del Señor. Este himno que profirió Zacarías, padre de Juan el Bautista, recordemos que Zacarías tuvo la visión del arcángel Gabriel, el cual le dijo que sería padre, junto con Isabel, los dos ya de edad avanzada, seguramente ancianos. Recordemos también que cuando se le revela este anuncio, Zacarías duda, no cree del todo lo que el arcángel le dice, por lo cual queda mudo como un castigo de Dios, un castigo pedagógico, o sea, en vistas a una reflexión, a un crecimiento espiritual, porque Dios cuando castiga lo hace por amor y con un sentido pedagógico, es decir, buscando un bien mayor, que suele venir luego de la reprensión o del, llamemos así, castigo. Cuando Dios le devuelve el habla a Zacarías, profiere este himno que acabamos de escuchar. Se llama el Benedictus. ¿Por qué? Porque empieza con la palabra bendito. Bendito sea Dios. Así como el Magnificat tenía ese nombre, porque es un nombre latino, con el cual empieza el himno de la Virgen, en latín, aquí también, entonces, la misma razón, empieza con esta palabra, Benedictus, en latín, bendito sea Dios. Es un canto, el de Zacarías, de alabanza, similar al de la Virgen María. Solo que en este himno, en este canto de alabanza, aparece la referencia a Juan el Bautista, el precursor del sol naciente. El sol naciente, o el sol que viene de Oriente, es la imagen de Cristo, del cual Juan Bautista será aquel que lo anuncie o lo prepare, similar a esa situación que ocurre muy de madrugada, antes que salga el sol, pero que a su vez no es la medianoche. Esa situación, ese momento o ese tiempo que dispone, prepara o anticipa la llegada del sol naciente. Y destaquemos que en este himno, el Benedictus, que ha recitado Zacarías, aparece más de una vez, por lo menos dos veces, la palabra misericordia, en alusión a esa cualidad que hay en Dios, por la cual Dios padece cuando se enfrenta o cuando se encuentra con la miseria del ser humano. La miseria, sea física, material y en especial la peor de las miserias, que es la miseria moral o la miseria espiritual. Frente a estas miserias, Dios se compadece o padece juntamente con aquel que sufre la miseria. Con lo cual, las miserias humanas no son para Dios indiferentes. Al contrario, generan, por así decir, y por usar un lenguaje humano, que es el único que, por otro lado, podemos utilizar, porque somos humanos, incluso cuando hablamos de Dios también usamos un lenguaje humano, estas miserias que generan una reacción en Dios, un padecer del cual se sigue una reacción en favor del hombre. Dios que intenta en esa reacción subsanar la miseria humana, remediarla, o sea, redimirla, salvarla. Y hay una expresión que aparece hacia el final cuando Zacarías habla de la entrañable misericordia de nuestro Dios, entrañable misericordia. La palabra entrañable remite a las entrañas, a las vísceras. Y la expresión visceral la utilizamos cuando queremos hacer referencia a algo que nos impacta fuertemente, sea en sentido positivo como en sentido negativo. Un amor visceral, ¿eh? O un odio visceral. Es decir, con la expresión visceral, con las vísceras, las entrañas, queremos decir algo que de algún modo implica a toda la persona, el corazón, la mente, el alma, los deseos, las intenciones. Es como que toda la persona está contenida en esta expresión, ¿no? Toda la persona está implicada en ese sentimiento visceral, sea bueno o sea malo. Por otro lado, en el caso de la mujer, las entrañas, las vísceras, son el lugar de la vida humana, de la vida naciente, de la vida en gestación. Por eso, cuando hablamos con Zacarías de una misericordia entrañable, estamos diciendo algo muy fuerte en Dios, algo que no es una cualidad más, por así decir. la misericordia de Dios, que es vida y que genera vida en nosotros. Dios, cuando ejerce misericordia, compromete su vida. Dios, cuando ejerce misericordia en relación con el hombre, con el ser humano, da su vida, da de lo suyo. No es un sentimiento más, es un sentimiento, por así decir, o una reacción, o una actitud en Dios que compromete lo más profundo de Dios, lo más propio de Dios en relación con el hombre, es que Dios es misericordioso. Una misericordia que es visceral, que está en las entrañas mismas de Dios. O sea, en el centro, en el corazón, en lo más profundo de Dios. Tanto que la misericordia de Dios en relación con nosotros se manifiesta dando la propia vida de su Hijo. Tanta es la reacción, tanto es el compromiso que Dios ha querido asumir en relación con el hombre, que ha entregado su propio Hijo. Fíjense hasta dónde llega entonces el amor visceral o el amor entrañable de Dios. Esto tiene que hacernos reflexionar sobre lo que es el amor de Dios. Cómo Dios intenta de esta manera tan visceral subsanar nuestras miserias, en especial la peor de todas, que es el pecado. Y eso lo hace enviando a su Hijo, el cual muere por nosotros y resucita por nosotros para perdonar nuestros pecados. Con lo cual, la mejor manera de agradecer a Dios este amor visceral o esta misericordia entrañable es dejarnos perdonar por Dios, porque justamente para eso Cristo murió, para perdonarnos. Y sería una ofensa de parte nuestra o una actitud de indiferencia o una actitud propia de un desagradecido el no dejarnos perdonar por Dios. Dios nos quiere perdonar, en especial en el sacramento de la confesión, porque de esa manera Dios ejerce misericordia, es decir, quita, cuando perdona, quita nuestras miserias, estas miserias que llamamos pecados. Otra manera también de honrar y alabar este amor visceral o esta misericordia entrañable de Dios es la de dejarnos perdonar, pero también nosotros perdonar a los que nos han ofendido, imitando de ese modo a Cristo, el cual ha perdonado a quienes lo han ofendido, es decir, a todos nosotros. Ya estamos a las puertas de la Navidad. Tratemos entonces, en este corto tiempo que queda, de lograr, por un lado, perdonar de corazón a los que nos han ofendido, por lo menos interiormente, en el afecto, lograr esa reconciliación. aunque no se visualice después, porque a veces eso no es posible, pero por lo menos en el interior lograr ese proceso de reconciliación. Si después la persona que me ofendió además me pide perdón, bueno, mucho mejor. Y si esa reconciliación luego se efectiviza visiblemente, bueno, mucho mejor. Pero no esperar que el otro pida perdón para yo sanar esa relación en mi interior. Y también tratemos de, a la luz de este texto de hoy, donde tan fuerte es la expresión entrañable misericordia, ser agradecidos con Dios por su misericordia, por ese perdón que nos ofrece. Tratemos también de valorar el sacramento en el cual Dios perdona, que es la reconciliación o la confesión. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.